Hola, Daniel, ¿cómo andas? Bueno, yo me reuní acá con algunos vecinos, juntamos un par de firmas más, hablé un poco con los médicos para ir no más, más informada. Y bueno, me fui, primero hablé por teléfono con el secretario para que me espere, con el secretario Ricardo de Leche. Me recibió bien, hablamos. El tema es que, como siempre, viste, cuando se pasa, tenemos tres secretarios de salud y empieza el tema de yo no fui, yo no manejo las cosas. Empieza, bueno, vos ya sabes porque tuvimos varias reuniones Sí. y no, bueno, llegué sin respuesta alguna, digamos. Con respecto a médicos comunitarios, el descuento es cierto, es un convenio que se pactó con el Estado, pero en el convenio descuenta también que la municipalidad, o sea, se descuenta el 20%, pero la municipalidad sí tiene que hacer pago de ese 20% de descuento, ¿no? En fin, la municipalidad tiene que terminar de pagar en totalidad el sueldo Eso, y eso no al pasa. médico. Y eso No, no, no está pasando. eso lo aclararon. Solamente pusieron la resolución y con respecto a los que, bueno, con respecto a los pediatras, al pediatra que se retira, me dijo que consiga alguno yo porque ellos ya no tienen respuestas con respecto a eso y que tengo que ir a manejarme con la persona que contrata. ¿Qué es quién? Me dijo que me tengo que ir a recursos humanos. A recursos Bueno, humanos. creo que ni ellos saben quién maneja, ¿no? O sea, el El secretario de tema salud de... no sabe quién maneja la contratación de los pediatras en las salas. No, no, yo creo que están bastante desinformados. O sea, es como que yo hoy decía, el piso primero es una cosa, el segundo piso es otra, y los tres secretarios se tiran cada uno para su lado, en vez de tirar para la gente y unirse, ¿no? Flor, me contabas, hablamos hace un ratito, me decías que pudiste ver una resolución firmada por el intendente Ishii donde está documentado este recorte de médicos comunitarios. Sí, la resolución está firmada a puño y letra, es original y es un convenio mandado por el Estado donde está firmado el 20% de descuento cada 6 meses, si no me equivoco, decía, con el fin de su totalidad al 100%, ¿no? De descuento. O sea, se eliminaría el programa de médicos comunitarios a fin de año. ¿A fin de año o a más tardar? Porque no sé cómo viene ahora el descuento. Si este sería el segundo. Sería año y medio más o menos, porque si es cada 6 meses. Y se supone que el Estado Nacional se desentiende de médicos comunitarios y la municipalidad tiene que ir asumiendo ese pago a los profesionales. Ese pago de los profesionales, sí. También lo que he sido testigo también es que entró el entrante para las salas de enfermería y trajeron 300 agujas para los 23 centros y 5 o 6 paquetes de algodón. 6 paquetes de algodón para 24 salas. Para 23. Para 23 salas. Y bueno, ibuprofeno y clonazepam, pero ibuprofeno hace rato que no hay. Y yo la verdad lo que pienso es que estamos en una emergencia sanitaria. No entiendo qué están esperando para declarar una emergencia sanitaria, porque también me dijeron que nosotros hace 2 años teníamos la tasa infantil más baja, de mortalidad infantil más baja, y ahora tenemos un 2,6% más. A pesar de la propaganda de los hospitales municipales, ¿no? A pesar de los hospitales nuevos, sí. Se están descuidando mucho los centros de salud, que es donde se previene, donde se trata al paciente, ¿no? Verdaderamente. Y la verdad es que es terrible. O sea, yo estoy, la verdad, en shock, porque digo, por lo menos voy a encontrar algún tipo de respuesta y nada, no, no. Siento que vengo sin nada. Flor, ¿cómo sigue esta lucha en defensa de la atención primaria? Imagino que por estas horas habrá una nueva reunión en el Mirador del Tuy y después también de la Asamblea, ¿no? Yo creo que la semana que viene tendríamos que hacer una reunión con los vecinos acá y en general, ¿no? Invitar a todas las personas para que se acerquen y de ahí pactar para hacer un reclamo en general, ¿no? Todos juntos en la municipalidad.